con ustedes Adolfo, que en el día de hoy nos va a desarrollar una temática que va a ser sorpresa y esperamos que usted después nos dé su opinión acerca de su planteamiento. Adolfo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos, acá estamos contentos de poder colaborar, ¿cierto?, con este espacio y poder hacer reflexionar a la gente acerca de algunas temáticas que de seguro van a tocar su corazón y les van a hacer replantearse probablemente o sencillamente les van a hacer poder detenerse en la vorágine de la vida y considerar, ¿cierto?, que hay elementos que probablemente no los están considerando. Adelante con tu reflexión, estimado Adolfo. Corría el año 1982. Recuerdo bien que yo estaba en cuarto básico del colegio público número 3 de la ciudad de San Bernardo, lugar en donde, colegio de hombres. Estábamos en medio de una clase y intempestivamente llega el inspector general con un varón, con un hombre, un papá. Y cuando ellos ingresan a la sala, recuerdo que para sorpresa de nosotros, uno de nuestros compañeros, de apellido Retamal, comenzó a llorar y efusivamente lloraba y estaba como muy angustiado. Nosotros nos asustamos como niños, teníamos recién 9 años de edad. Y me acuerdo yo que después de esa situación, conversábamos en el recreo, conversábamos después en la sala inclusive, y nos enteramos de que aquel caballero que había ido a ver o que había ingresado con el inspector general era el papá de uno de mis compañeros, precisamente del niño que estaba llorando. La situación tenía que ver con el hecho de que el papá se había separado hace un tiempo de la mamá, habían habido algunos problemas familiares y esa situación tenía muy angustiado al pequeño. Nosotros recuerdo perfectamente que una de las cosas que analizábamos con mayor curiosidad como niños era el preguntarnos por qué razón este compañero no vivía con sus dos padres. Era una época en donde el no vivir con sus dos padres era una situación extraña. Hoy en día yo veo tristemente que han pasado ya más de 30 años y en los colegios en donde nosotros tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de tener acceso a información de orientación psicológica y en nuestro trabajo social, nos hemos dado cuenta que hoy día en un colegio, por ejemplo, de la Florida, un colegio público de la Florida, en un curso de 40 alumnos en la básica, hay un promedio de 5 niños que viven con sus dos padres. Es decir, hoy en día lo raro es vivir que un niño viva con sus dos padres. ¿Por qué esta situación es sensible? Porque vemos hoy en día de que nuestra juventud está bastante desorientada. Muchas veces manifiesta una violencia inusitada, pero esa violencia y esa desorientación tienen un punto de origen. Yo quiero llevarlos a reflexionar acerca de lo siguiente. Nosotros hoy en día tenemos por costumbre el no darle la importancia que tiene el considerar, ¿cierto?, con quién queremos formar nosotros familia, con quién nosotros deseamos realmente construir un proyecto de familia. Se ha dejado de lado, ¿cierto?, la importancia que tiene la familia en esta sociedad. Y hoy en día cada uno quiere realmente satisfacer muchas veces cosas temporales. Ya hoy en día las parejas son desechables, las relaciones de pareja son bastante desechables. Y eso en realidad tiene que ver con la libertad de cada uno, pero no nos damos cuenta que muchas veces esas relaciones desechables dejan víctimas, y esas víctimas son nuestros hijos. Estaba conversando con un grupo de jóvenes y yo les mencionaba a ellos que tuviesen cuidado, que fuesen responsables a la hora de elegir una pareja, porque no nos damos cuenta la trascendencia que eso puede tener. Nosotros, si queremos, nosotros podemos dar vuelta a la página, pero ese dar vuelta a la página no es tan sencillo muchas veces para personitas tan pequeñas como niños, que no entienden ni tienen por qué entender que una familia y que un hogar que él necesita, bien constituido, con un padre y una madre, se le prive a él de una realidad que él necesita, emocional, afectiva, mente, y somos egoístas al no considerar este aspecto. Yo les aconsejo siempre a los jóvenes lo siguiente, les digo, si tú quieres realmente ser responsable a la hora de formar un proyecto de familia, cuando tú estás pensando en la posibilidad seria de tener hijos, de hecho, hay ciertos parámetros que nos pueden ayudar a nosotros a poder distinguir, ¿cierto? Y evitar equivocarnos para tener consecuencias que muchas veces pueden llegar a ser nefastas. No siempre lo son, pero hay un riesgo que no debiéramos necesariamente correr. Hay un parámetro que es, que aunque ustedes no lo crean, es bastante decidor a la hora de escoger pareja. Yo quiero básicamente a aquellos jóvenes y a aquellas personas que a lo mejor tuvieron algún fracaso y que tienen la legítima aspiración de poder formar nuevamente un proyecto de vida, que consideren lo que yo les voy a decir. Este consejo les ha servido a muchos jóvenes y a mí me sirvió personalmente. Tengo el testimonio personal de cómo esto me ayudó a mí, y de seguro que también les puede ayudar a ustedes. ¿Existirá un parámetro para equivocarse menos a la hora de escoger una pareja? Sí lo existe, y yo se los voy a compartir. Muchas veces nosotros hoy en día, cuando escogemos pareja, la escogemos por razones químicas, ¿cierto? Por compartir gustos musicales y qué sé yo, y hasta filosofías de vida, tendencias políticas y tantas cosas. Cuando uno le pregunta a alguien, le pregunta a una mujer, por ejemplo, ¿qué te gusta a ti de un hombre? ¿Qué te fijas en un hombre como para formar un proyecto de vida? Y normalmente la respuesta es una respuesta bastante bonita, pero que en la práctica no es una realidad. Porque si efectivamente las mujeres o los hombres o los varones escogieran a sus parejas pensando de esa forma tan responsable, como en el discurso se dice, no existirían tantos fracasos y tantos niños sin la posibilidad de vivir con ambos padres. La verdad de las cosas es que somos bastante light para escoger a nuestras parejas. Tenemos la tendencia hoy en día, porque así la sociedad o la cultura actual nos impulsa, a experimentar primero, a probar, a experimentar, ¿cierto? Y claro, tenemos una cultura hoy en día que lo permite así. Digamos, hay libertad para hacerlo y hoy en día las parejas, a veces casi poco menos que no, sin conocerse el nombre, ya están, se conocen íntimamente. Entonces, cuando se dan cuenta realmente cómo es la otra persona, ya es demasiado tarde para dar un pie atrás. Ya es demasiado tarde para decir, no, ¿sabes qué? No eres la persona con la que yo quiero de verdad formar un proyecto de vida. Cuando ya una pareja, un hombre y una mujer, ya han tenido intimidad, es muy difícil a esa hora tomar una decisión que vaya en un sentido contrario o en un sentido de prudencia. Mi consejo es el siguiente. Si hay un parámetro que realmente nos puede ayudar a tomar una buena decisión, una decisión que va a disminuir mucho la posibilidad de que podamos fracasar, es primero conocer a la persona bien. Hay un tema de amistad, ¿cierto? Hay un tema de poder conocer a la persona antes, que eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Hoy en día nosotros tenemos la costumbre de movernos mucho por instintos. Y los instintos realmente no entienden razones. Nosotros las veces que podamos considerar las cosas con responsabilidad, con madurez, vamos a equivocarnos menos. Y respecto al tema de la pareja, como les decía en un principio, es un tema bastante sensible. ¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer como sugerencia? Cuando tú crees conocer a alguien, crees que esa persona es la persona con la que tú quieres estar, a esa persona crees conocerla inclusive. Muchas veces nosotros hemos estado con una pareja y esa pareja nos genera conflicto el estar con esa persona, y ese conflicto parece que es más estimulante. Ese conflicto, cuando parece que nuestros papás se niegan a esa relación, como que eso lo hace más apasionante y aún como que nos aviva más la gana de estar con esa persona. nuestros parámetros tienen que ver con las emociones o tienen que ver con los instintos. Lo que sentimos, la intensidad de lo que sentimos con una persona es lo que nos lleva a querer estar o no con esa persona. ¿Sabes qué? Siendo bien honesto, muy pocas veces una relación intensa, de esas relaciones que te generan conflictos con la familia y que tú consideras que son de esas relaciones que tú eres capaz de irte a vivir a una isla para estar solo con esa persona, es muy difícil que una relación así prospere. La verdad de las cosas es que el proyecto de vida es un proyecto serio, es un proyecto que no solamente tiene que ver con los instintos y con las emociones. Para no equivocarte, tú debes considerar realmente si tú le estás aportando a esa otra persona, si tú le estás sumando a esa persona, y si realmente esa persona te potencia a ti. No necesariamente las relaciones más intensas son las relaciones más enriquecedoras. Generalmente, muchas de esas relaciones intensas que nos llevan a pelear con todo el mundo son relaciones que nos llevan también a fracasar. No solo como pareja, sino como padres. Yo te quiero dejar un consejo. Si tú conoces a alguien, si tú estás pensando en formar quizás en el futuro familia, hazte esta pregunta. ¿Realmente nos potenciamos el uno al otro? ¿Realmente mi pareja cuando está conmigo es un mejor hombre o una mejor mujer? Cuando estás con la persona indicada, siempre, siempre, escúchame, siempre se van a potenciar el uno al otro. Siempre se van a sumar el uno al otro. Cuando estamos con la persona equivocada, terminamos siendo peores personas. Y nos confundimos porque la relación es intensa. Pero eso es solo un voladero de luces. Quiero dejarte esta reflexión el día de hoy e invitarte a meditar. Si tú eres padre probablemente y tienes hijos adolescentes, transmítele esto. Ellos están en una edad en donde tienen una vida por delante. Y a veces un tropiezo como este les significa muchas veces complicaciones innecesarias en la vida. Y si tú eres adulto y has tenido algún fracaso y aspiras legítimamente a una segunda oportunidad en la vida, sabes que yo la tuve. Yo tuve una segunda oportunidad en la vida. Y gracias a Dios que alguien me pudo hacer entender ciertos algunos aspectos de la vida de los cuales he ido madurando con los años. Y uno de estos aspectos fue el que te acabo de compartir. Hoy en día yo tengo un matrimonio precioso de 15 años juntos, 3 hijos. Y no hay un día que pase que yo no le dé gracias a Dios por el matrimonio y la familia que tengo. Desde un comienzo, desde que nos conocimos, nos potenciamos el uno al otro. Y eso nos ha permitido brindarnos los mejores años de vida, el uno al otro también, y especialmente a nuestros hijos. Esta ha sido la reflexión del día de hoy. Que Dios te bendiga y será hasta una próxima vez.